Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes, chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Bueno, me estoy riendo porque estoy viendo a mi perrita que me está viendo desde la puerta. Es de vidrio, entonces está como que esperas, abre, que ya entramos otra vez. Ahorita le voy a abrir. Pero bueno, espero que todos estén muy bien. Les recuerdo que el día de mañana no habrá programa, entonces hoy es mi viernes y pues nada más, ¿no? Para recordarles a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy vamos a tener temperaturas muy agradables. De hecho, ya empezamos con temperaturas, se podría decir, agradables. 43 grados, wow. Por la mañanita, pues está muy bien, ¿verdad? Se esperan cielos soleados, se espera un cielo parcialmente despejado durante el día y la temperatura máxima será de 62, la mínima de 41. En estos momentos tenemos un viento que corre 2 millas por hora, una humedad de un 52% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, viernes, esperan temperaturas máximas de 59, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad mínima, pero hay, de un 21% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, se esperan temperaturas máximas de 50, mínimas de 30, con probabilidad de un 55% de que caigan lloviznas. Recuerden que pues aquí va a ser el cambio de temperatura. El día de ayer se pronosticaba que iba a caer un poco de agua y nieve. Y por lo que nos dice aquí, sí va a caer un poquito de agua nieve, pero eso va a ser a partir de las 10 de la noche porque va a descender más la temperatura. El próximo domingo aparece, va a amanecer nevado con una probabilidad de un 78% de que caiga nieve. Con temperatura máxima de 34, mínimas de 24. Va a estar muy frío el día domingo. Ese es el cambio pues más drástico del sábado al domingo. Así que pues prepárense, ¿no? El próximo lunes, para iniciar la semanita, también vamos a iniciar la fría. Con temperatura máxima de 35, mínimas de 22, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 11% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La próxima semana, toda la semana va a estar fría. Inclusive el próximo miércoles todavía hay probabilidad de que caiga un poco de lluvia y nieve débiles. Y de ahí en adelante, a partir del día viernes, ya va a ir aumentando un poco la temperatura nuevamente. Pero hoy nos quedamos con esa temperatura que está maravillosa, entonces hay que disfrutarla hoy y mañana. Ya el día sábado va a descender un poco, pero hoy y mañana pues aprovecharla, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical, seguido la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:47, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. La comunicación con los demás será casi imposible durante este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará. En el amor, reconcíliese con su pareja, piensa muy bien qué es lo que quiere y luego vea si es conveniente terminar esa relación de tantos años. En la riqueza, hoy su socio podría enfrentarlo a una situación que solo lo resolverá con diplomacia. Vaya muy preparado. En el bienestar, entienda que hacer un viaje de corta distancia a ese lugar que usted quiere le sentará muy bien en su vida. Regresará renovado al máximo. Para el signo de Tauro, intente observar a la gente que lo rodea y de esta forma comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. En el amor, no actúe indiferente con su pareja, comparta sus alegrías con él o con ella. En la riqueza es un periodo favorable para terminar con temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice sus trámites. En el bienestar, durante esta mañana, antes de ingresar a su trabajo, distráigase mirando algunas vidrieras o tomando algún café en su lugar preferido. Para el signo de Géminis, aproveche sus poderes perceptivos, ya que estarán muy afinados. Utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento. En el amor, evite que las obligaciones laborales le impidan compartir una salida con su pareja. Cuando finalice el día laboral, llegue temprano a su hogar. En la riqueza, es un día óptimo para tramitar un préstamo para una inversión que desea hacer en su casa. Empiece a buscar presupuestos. En el bienestar, esta noche lo invitarán a una cena muy especial donde se encontrará con gente que hace tiempo no ve. No dude y postergue los compromisos. Para el signo de Cáncer, en este día esté preparado, ya que saldrán a la luz algunos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su interior por mucho tiempo. En el amor, las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y hará que usted se sienta maravillosamente, así que demuéstreselo a su alma gemela. En la riqueza, organícese, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma en que planifique los pasos, sea organizado y todo marchará por el camino correcto. En el bienestar,

Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Gracias a la presencia lunar podrá terminar todo lo que se propuso, toda su energía vital se desplegará en todas las actividades que tenga. En el amor, momento para que busque en su pareja el sentirse apapachado. En la riqueza, esté muy atento ya que podría tener algunos problemas con los contratos y transacciones comerciales que tenga que realizar durante este día. En el bienestar, salga a pasear y entre a la cafetería y cómprese, era librería, perdón, y cómprese un buen libro. Debe recuperar el hábito de la lectura que tenía abandonado. De la mañana con 57 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Historia que no corre, mañana hablamos, ya que estés más tranquila. La lista de reclamos que tienes para mí, sé que pinta ofensiva. Mañana nos peleamos con calma y con paciencia. Tú sal con tus amigas y yo con la mujer, con esa que me inventas. Mañana me reclamas las cosas que no he hecho. Tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un invento. Mañana nos peleamos con lujo de detalles. Mañana muy temprano me puedes olvidar y arrojarme a la calle. Que estás aferrada a inventarme un amante. Voy a pasar la noche con tu invento en mi cama. Mañana me reclamas las cosas que no he hecho. Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un invento. Arrojarme a la calle porque estás aferrada a inventarme un amante. Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ahí estuvieron escuchando Canción de Coyote y la original banda El Limón. Dos peticiones que me hicieron y ahí están, pues complacidos. Una, la de Coyote se llama Cita con un invento. Y la original banda El Limón, Derecho de Antigüedad. Ahí estuvieron esas dos canciones. La primera, sí la había escuchado. Esta última de Coyote no, sienta con un invento. Pero bueno, ahí está, complacido. Y también si ustedes quieren escuchar alguna canción en específico, no duden en mandarme un mensajito a través de la página de Facebook o a través de la página de la radio www.sexylordradio.com, o en Facebook nos encuentran como Sexy Lord Radio. Ahí me pueden mandar un inbox y ya con mucho gusto, si yo estoy en vivo, pues los complacemos, ¿ok? Y bueno, ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Así que vámonos con la primera nota del día. Y esta se trata de Twitter, que amplía el proyecto colectivo para verificación de datos. Twitter está expandiendo su proyecto colectivo de verificación de datos llamado BearWatch, que comenzó hace más de un año como un programa piloto pequeño y poco publicitado. El programa permite al usuario común advertirle de tweets engañosos, y esto es independiente de las asociaciones de Twitter como The Associated Press y Reuters para comprobación de noticias. A partir del jueves, un pequeño grupo aleatorio de usuarios de Twitter en Estados Unidos comenzarán a ver los avisos de BearWatch en algunos tweets, informó la compañía, que podrían calificarlos como útiles o no. Y para contribuir con verificaciones de datos en BearWatch, cualquier persona en Estados Unidos puede registrarse si tiene un número de teléfono verificado con un operador estadounidense y no tiene infracciones recientes de las reglas de Twitter. Y también tienen que aceptar 3 reglas, dice la red social: contribuir a generar entendimiento, actuar de buena fe y ayudar incluso a aquellos con los que no congenien. Twitter, junto con otras empresas de redes sociales, tratan de encontrar la mejor manera de combatir la desinformación en su servicio, y a pesar de las reglas más estrictas y su aplicación, las falsedades siguen propagándose, ahora exasperadas por la guerra en Ucrania y la maquinaria de propaganda del Estado ruso. La compañía ha dicho que quiere que expertos y no expertos escriban notas de BearWatch, y citó a Wikipedia como un sitio que prospera con contribuciones de personas que no son expertas. Mientras tanto, las calificaciones son similares a los votos positivos y negativos de Reddit para los comentarios. Y para que las notas sean visibles en un tweet, este debe ser calificado como útil por suficientes personas desde diferentes perspectivas, fue lo que dijo Twitter, y agregó que determina las diferentes perspectivas por cómo las personas han calificado las notas anteriormente, no por su demografía. ¿Cómo la ven? Así que pues va a haber ahí investigadores, detectives secretos, ¿no? Y tú puedes ser uno de ellos para pues ampliar este proyecto colectivo para verificación de datos. Y bueno, en otra información, la verdad muy preocupante y científica, es que parte del impacto del calentamiento global es ya irreversible, fue lo que advierte la ONU. Muchos de los impactos del calentamiento global son ya irreversibles, según la última evaluación de la ONU. Y aún así, los autores de este nuevo informe publicado el día lunes y que actualiza desde el 2014 lo que se sabe acerca del calentamiento global y sus efectos, señalan que todavía hay un breve lapso de tiempo para evitar lo peor. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático advierte que los seres humanos y la naturaleza están siendo empujados más allá de su capacidad de adaptación. Más del 40% de la población mundial es altamente vulnerable al clima, de acuerdo al sombrío estudio. Y no obstante, añade que existe la esperanza de que si el aumento de la temperatura se mantiene por debajo de 1.5 grados centígrados, se reducirán las pérdidas proyectadas. Y solo 4 meses después de la COP26, donde los líderes mundiales se comprometieron a tomar medidas de forma rápida para frenar este cambio climático, este nuevo estudio de la ONU revela la escala de su tarea. Dijo, nuestro informe indica claramente que los lugares donde la gente vive y trabaja pueden dejar de existir, que los ecosistemas y las especies con los que todos hemos crecido y que son fundamentales para nuestras culturas y conforman nuestras lenguas pueden desaparecer. Eso lo dijo Deborah Roberts, copresidenta del IPCC. Y así es que este es realmente un momento clave. Nuestro informe señala muy claramente que esta es la década de acción si vamos a cambiar las cosas, fue lo que agregó. El informe del IPCC es el segundo de tres revisiones del organismo de investigadores climáticos más importantes del mundo. Y el primero, que fue publicado el pasado mes de agosto, destacó la escala del efecto de los humanos que estaban teniendo en el sistema climático. Y este nuevo informe analiza las causas, los impactos y las soluciones al cambio climático y da la indicación más clara hasta la fecha de cómo un mundo más cálido está afectando a todos los seres vivos del planeta. El documento es un relato descarnado de las feroces consecuencias que el mundo ya está experimentando, como un número creciente de personas que mueren a causa del calor. Pero los autores dicen que todavía hay una breve ventana de tiempo para evitar lo peor. Entonces, pues la verdad es que es un artículo muy extenso. Pero pues ahí les di en resumidas cuentas lo que está sucediendo y cómo si no nos ponemos todos pues a hacer un cambio, pues ya va a ser todo esto irreversible, ¿no? No se va a poder hacer un cambio en el futuro, que no existe, ¿no? Por eso es que tenemos que poner de nuestra parte el día de hoy, ¿no? En este instante. ¿Qué más les puedo decir? De los que nos dice aquí este artículo, dice que si es un mundo en el que realmente estamos progresando rápidamente en educación, salud y pobreza, si el cambio climático se impone en esa sociedad, el riesgo será mucho menor. Entonces, pues hay que enseñarle, ¿no?, también a los niños, los que son padres, incentivarlos, ¿no?, a cuidar nuestro medio ambiente. Ya sabemos que hay muchas cosas que podemos perjudicarlo si lo seguimos haciendo, y en cambio pues habrá muchas otras maneras de evitar también seguir perjudicando a nuestro planeta Tierra, ¿no? Y bueno, con esto finalizo esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¡Gracias! Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a empezar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre una recetita natural para que tú puedas blanquear tus uñas. Tal vez dices, mis uñas no están tan blanquitas como quisiera o qué sé yo, ¿no? Tal vez se te mancharon por alguna u otra razón, porque usaste algún químico, por algún esmalte, por el agua, no sé. Hay muchas maneras en cómo las uñas se puede pues cambiar de color, puede ser a través de golpes o presiones, que también pues son los responsables, ¿no?, comunes de que nuestras uñas cambien de color. También puede ser por alguna infección por hongo, ¿verdad? En el caso de las uñas puede generar una fuerte coloración amarilla. Se aumenta también el grosor y puede llegar a dañarla. Entonces, pero bueno, esas pueden ser algunas de las causas por las cuales se manchan las uñas, por golpes o presiones o por infecciones de hongos. Pero bueno, o por exposiciones a químicos. O sea, muchas personas utilizan químicos, pues están expuestas al contacto con los químicos que pueden alterar la pigmentación de las uñas, como el barniz. Algunos medicamentos que también pues se utilizan, por ejemplo, para las quimioterapias, también pueden alterar el color de tus uñas. y también algunas enfermedades en la piel como la dermatitis o la psoriasis, que también son enfermedades que afectan la piel, pero también pueden provocar cambios en el color, en la forma y la superficie de las uñas, ¿no? Entonces, para esto, si aparecen algunos puntos negros, de coloraciones amarillentas, que se confunden con una infección fúngica, pero que no es una infección, pues tú puedes utilizar estos remedios que te van a ayudar, pues, para que blanquees tus uñas. Uno de ellos es utilizando el limón, vinagre y bicarbonato de sodio. Estos tienen propiedades antibacterianas, antifúngicas, antioxidantes, abrasivas y antiinflamatorias. ¿Cómo la ven? El limón, el vinagre y el bicarbonato de sodio, ¿no? Estos los convierten en opciones naturales ideales para combatir muchos de los factores que provocan manchas en las uñas. Sin embargo, su efectividad suele ser un poco baja. Es común que en la medicina natural, pues, se preparen remedios caseros combinándolos con peróxido de hidrógeno, que también es conocido como agua oxigenada u óxido de agua. Y este es un compuesto, pues, con muchos usos. El sustituto del cloro, blanqueador de telas, pulpa de papel o algodón, blanqueador de carnes, huesos y quesos, blanqueador dental. Para todo eso está compuesto, ¿no? Bueno, lo usan para todo esto, perdón. Y normalmente se consiguen concentraciones superiores al 30% para su uso industrial y en concentraciones al 3% para el uso doméstico. Y esto se debe a que la piel expuesta a concentraciones superiores al 6% se puede irritar y agrietar severamente. Entonces, de hecho, yo sí conozco este del peróxido de hidrógeno. Y que lo puedes conseguir para uso doméstico. No es el agua oxigenada que tú compras normalmente, no hay para uso doméstico o para consumo doméstico, no sé cómo se llama. O sea que su porcentaje o su concentración es mínima. De hecho, lo utilizan mucha gente para combatir enfermedades como el cáncer. Pero eso es un artículo que yo encontré en la internet. De hecho, lo compré este peróxido de hidrógeno, de uso comestible, y yo misma lo puse a prueba. Eran con gotitas para ver si funcionaba. No me cayó para nada mal, nada más quería hacer la prueba, pero eso lo hice hace varios años atrás, ¿no? Pero bueno, para blanquear las uñas de forma natural puedes hacer una preparación muy sencilla con 4 cucharadas de peróxido de hidrógeno en baja concentración del 3% diluidas en una taza de agua. También puedes utilizar 4 cucharadas de peróxido de hidrógeno en baja concentración diluidas en una taza de agua con el jugo de limón grande o 2 pequeños. 4 cucharadas de peróxido de hidrógeno en baja concentración de 3% diluidas en media taza de agua y media taza de vinagre blanco. O 4 cucharadas de peróxido de hidrógeno en baja concentración de 3%. Diluidas en una taza de agua junto con una cucharadita de bicarbonato de sodio. Entonces puedes hacerlo con, todo van a ser 4 cucharadas de peróxido de hidrógeno en baja concentración de 3%. Una lo puedes poner nada más con una taza de agua, la otra lo puedes disolver o revolver con el jugo de un limón grande o el jugo de 2 limones pequeños. La otra opción es que lo diluyas en media taza con agua y media taza de vinagre blanco. En total es una taza. Y el otro remedio, pues, es lo mismo. También 4 cucharadas de peróxido de hidrógeno en baja concentración. Y lo vas a diluir en una taza con agua junto con una cucharadita de bicarbonato de sodio. Entonces ahí están 4 formas de cómo tú lo puedes hacer. Estas recetitas para que puedas blanquear tus uñas. Lo que vas a hacer es sumergir las uñas entre 5 y 10 minutos en esta preparación, la que hayas elegido, y después lo vas a enjuagar con agua tibia. y vas a repetir este procedimiento 2 veces a la semana, nada más 2 veces a la semana, no lo vas a estar haciendo diario, nada más 5 a 10 minutos y hasta que pues tus uñas se vean más blancas y pues sí se va, sí les va a funcionar, ¿no? Si es la primera vez que lo vas a hacer, nunca lo has hecho, se aconseja comenzar con una baja exposición de 2 a 5 minutos en lugar de 5 a 10 minutos, ¿no? Entonces, máximo 5 minutos. Para que puedas ver los efectos que tiene la preparación sobre tus uñas. A lo mejor te puede irritar, qué sé yo, ¿no? Entonces, tú ve ahí probando, ¿no? Y también puedes recurrir a pastas para aplicar y dejar reposar sobre las uñas y así puedes evitar que la piel de los dedos entre en contacto con la preparación. Y pues para eso puedes mezclar una cucharadita de peróxido de hidrógeno en baja concentración, el 3%, con agua y bicarbonato de sodio o pasta de dientes hasta que logres una consistencia espesa, ¿no? Entonces, ahí está. Muy sencilla las recetas, también para que te crezcan las uñas frágiles o quebradizas pueden ser una consecuencia del envejecimiento, así como ciertas enfermedades, por ejemplo la gente que padece de anemia, hongos, eczema, hipotiroidismo, deficiencia de hierro, psoriasis o tuberculosis, puede hacer que tus uñas pues te las vuelvas frágiles y quebradizas. Y también puede ser un indicativo, si es que se te quiebran rápidamente, de una deficiencia nutricional, o sea que te faltan algunos nutrientes para tu organismo. Y pues para que crezcan estas uñas debes de incluir alimentos ricos en queratina, vitaminas, especialmente vitamina A y B, minerales como calcio, hierro, yodo y zinc y aminoácidos azufrados. Entonces, ¿cómo los puedes obtener? Los puedes obtener en tu dieta a través del ajo, de las bananas, o sea, plátanos, carnes magras, cebolla, cereales, cítricos, huevos, lácteos, vegetales de hojas verdes. Y bueno, también hay que evitar morderse las uñas, ya que puedes mancharlas y dañarlas, así como a la piel a su alrededor. Entonces, ahí están estos consejitos que te van a ayudar. En este caso, pues para la belleza de tus uñas, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar directamente con el tema del día. Que hoy iniciamos capítulo nuevo. Así que tengan listo ahí su papel y lápiz.

Y pues no, Irma ya ahorita no puede hacer los programas porque está en México. Entonces estuvo por unos meses acá, por eso les había comentado desde que iniciamos el programa que iba a estar con nosotros. Pero a ver qué día podemos enlazarnos en línea y hacer los programas. De todas formas, ahí están las grabaciones de los programas, bueno, de los podcasts del año pasado con Irma Manrique. Y pues ahí pueden ustedes enterarse y pues comunicarse con ella. También la pueden encontrar en Facebook. Y su número de teléfono es el 385-307-9287. 385-307-9287, ¿no? Entonces, ahí yo creo que voy a hacer una publicación. Voy a decir que hagan una publicación en Facebook, en la página de la radio. Sexy Love Radio nos encuentran en la página de Facebook. Y para compartir los podcasts del año pasado, para que ustedes pues ahí se enteren, se comuniquen con ella. Y pues para que puedan darse los consejos, para que puedan obtener los consejos de los programas de empresarial, ¿no? Coaching empresarial. Entonces ahí va a quedar pendiente eso, ¿ok? Para las personas que, bueno, para la persona que muy específicamente me pregunto, ¿ok? Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden, mañana no habrá programa, no habrá programa mañana viernes. Así que nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes 7 de marzo. Y bueno, ahora sí, recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.